vaca blanca, yo tenía una vaca blanca que se llamaba Piedad. Estaba comprometida con un torito de sociedad. Yo tenía una vaca blanca que se llamaba Piedad. Estaba comprometida con un torito de sociedad. Ella me pidió permiso para contraer matrimonio con un torito pintado que lo llamaba Antonio. Y yo le negué el permiso para contraer matrimonio porque la gente decía que este toro es un demonio. Ay, ay, ay, la vaca blanca se me fugó. Ay, ay, ay, ese torito se la llevó. Ay, ay, ay, sin vergüenza se la raptó. Ay, ay, ay, pobre vaca, cuánto sufrió. Yo tenía una vaca blanca que se llamaba Piedad. Estaba comprometida con un torito de sociedad. Yo tenía una vaca blanca que se llamaba Piedad. Estaba comprometida con un torito de sociedad. Ella me pidió permiso para contraer matrimonio con un torito pintado que lo llamaban Antonio. Y yo le negué el permiso para contraer matrimonio porque la gente decía, este toro es un demonio. Ay, ay, ay, la vaca blanca se me fugó. Ay, ay, ay, se la llevó. Ay, ay, ay, sin vergüenza se la raptó. Ay, ay, ay, qué pobre vaca, cuánto sufrió. Yo tenía una vaca blanca que se llamaba Piedad. Estaba comprometida con un torito de sociedad. Yo tenía una vaca blanca que se llamaba Piedad. Estaba comprometida con un torito de sociedad. Ella me pidió permiso para contraer matrimonio con un torito pintado que lo llamaban Antonio. Y yo le negué el permiso para contraer matrimonio porque la gente decía, este toro es un demonio. Ay, ay, ay, la vaca blanca se me fugó. Ay, ay, ay, ese torito se la llevó. Ay, ay, ay, sin vergüenza se la raptó. Ay, ay, ay, pobre vaca, cuánto sufrió.